Aquí empieza una nueva entrega de La Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar La Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidos una semana más a la Radio Coctelera de Radio Almaina, un espacio para dar difusión a debates, presentaciones y demás actos que se organizan desde los movimientos sociales granadinos. Hoy os traemos la presentación de la recién creada Oficina de Ocupación de Granada, que se acompañó de la charla Luchas colectivas por el derecho a la vivienda desde Cataluña, a cargo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis de Sabadell. Todo esto tuvo lugar el pasado 19 de noviembre en el local de la colectiva. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias por venir a la charla que van a hacer hoy las compañeras de Sabadell. Gracias a Radio Almaina por cubrir el evento y a la colectiva por brindarnos el espacio. Y bueno, hoy se va a organizar la charla. Primero va a hablar la compañera Sara de la Oficina de Ocupación para presentar en Granada el trabajo que se quiere hacer desde este colectivo. Y bueno, después hablarán ya las compañeras de Sabadell, que se han pegado una panza de kilómetros, o sea que muchas gracias por estar aquí con todas nosotras. Y bueno, pues vamos al lío. Bueno, pues bienvenidas de nuevo y muchas gracias de nuevo a las compañeras y a Radio Almaina. Y nada, pues esta es nuestra primera charla, ¿no? Estamos dando nuestros primeros pasos y qué mejor forma, ¿no?, que formándonos y escuchando la experiencia de las compañeras. Y nada, pues queríamos contaros un poco qué es la Oficina de Ocupación, ¿no?, cómo funcionamos y qué aspiraciones tenemos así un poco a corto y largo plazo. Y nada, pues bueno, la Oficina de Ocupación es una organización horizontal que lucha por la vivienda aquí en Granada. Y bueno, principalmente creemos que la ocupación es una herramienta, ¿no?, de acción directa contra la propiedad privada y contra el capital. Y bueno, somos una organización asamblearia con grupo de trabajo. Nos estamos juntando semanalmente y tenemos también una asesoría legal, ¿no? Entonces, pues bueno, primeramente en esta asesoría se comparten los casos, se exponen y se toman decisiones colectivas y luego ya pues tenemos la asamblea como tal, donde, bueno, pues cada grupo de trabajo aporta lo que ha ido haciendo durante la semana y se pone en común. Y bueno, así un poco a corto plazo, pues queremos afianzarnos, ¿no?, como colectivo y dar pasos firmes aquí en nuestra ciudad. Y bueno, creemos que es muy importante también tejer redes de apoyo, de lucha y de solidaridad, ¿no?, en estos tiempos que corren. Y ya más a largo plazo, pues bueno, nos encantaría poder ser capaces de afrontar proyectos colectivos como son la ocupación de bloques, ¿no? Entonces, pues por eso estamos muy agradecidas de que hayáis venido, porque eso nos hace tener referentes, ¿no? Y un poco saber qué camino hay que seguir, ¿no? Y nada, pues sin más, sin extenderme más, les damos paso a las compañeras y muchas gracias de nuevo por venir y recordad que luego hay tapeito. Bueno, yo soy Mariel, vengo de La Casita y también de parte de la PA y bueno... Bueno, yo soy Aida, formo parte del colectivo de la PA, de Pasabadell, como ha dicho el compañero Adri, aparte de pasar daño a la Ripollet también, y de La Casita como experiencia individual de ocupación. Básicamente, llevo militando en el colectivo de la PA desde hace unos 4 o 5 años aproximadamente, y bueno, normalmente nosotras somos las encargadas de hacer los talleres de ocupación, y bueno, participamos semanalmente de los asesoramientos colectivos y así. Queremos aprovechar la ocasión para saludar a la gente amable de Twitter que nos ha dejado mensajes diciendo que van a venir a ocupar la casa de nuestros padres y les invitamos también a venir a charlas así para que sepan diferenciar entre ocupación y allanamiento de morada. Y nada, no me extiendo más con la presentación. Entonces, os voy a contextualizar un poco qué es la PA, que creo que todas lo sabréis, pero hacemos un poco de historia. La PA surge a partir del movimiento del 15M en 2011 aproximadamente, a raíz de la crisis que hay a nivel habitacional en nuestro país desde 2009 a 2014 más o menos. Surge en Barcelona y luego se amplía a diferentes nodos de todo el Estado español y se considera una organización apartidista, evidentemente la que prima la horizontalidad y la autogestión. Como decía la compañera, el apoyo mutuo es fundamental y es básico. Surge para mitigar la necesidad de la problemática habitacional que nos encontramos, en la que las administraciones, como está pasando en todas partes ahora y como seguirá pasando lamentablemente, no pueden encontrar una solución a esta crisis en la que un montón de gente se había endeudado con las hipotecas, según los políticos, por encima de sus posibilidades, y llega un momento pues, que empiezan a echar a la gente de sus casas y el frente principal de la PA es parar estos desahucios, conseguir acciones en pago, que la gente no se quede con mochilas millonarias habiendo perdido sus viviendas y un poco pues, hacer frente a todo ese drama, aparte de presentar como a nivel jurídico herramientas legislativas para hacer leyes como la 24-2015 que se consiguió posteriormente, que son leyes fundamentalmente hechas para proteger a las familias y personas más vulnerables. Más o menos hay un auge de la PA los 5 o 6 primeros años a nivel de todo el Estado, luego va bajando bastante, hay un momento como de calma y luego llega el COVID y creo que todo el movimiento por la vivienda en general queda un poco estancado en todas partes, ¿vale? Y después de este medio parón, esta temporada de calma, en Cataluña desde 2015 hasta 2018 empiezan a surgir también los sindicatos de vivienda, las charlas de vivienda también y posteriormente en 2017 también el sindicato de inquilinas. ¿Vale? Todo esto se traduce en que en 2019, para hacer como más presión y cohesión entre todos estos grupos, PAS y demás, se crea el primer Congreso de la Vivienda de Cataluña, donde nos juntamos todas y decidimos hacer piña para tener un poco más de fuerza. Dentro de todo este marco, Sabadell en concreto, ¿vale? Se forma, tenemos nuestra primera asamblea el 24 de marzo de 2011, con diferentes grupos de gente militante de muchos colectivos de la ciudad que deciden que la problemática es bastante clara y bastante grave como para afrontarla y contactan con PA Barcelona, que ya llevaba un tiempo formada, para que nos asesoren y poder empezar a funcionar como estaba establecido más o menos hasta la fecha. También, como comentaba la compañera, la manera de organizarnos, aparte de ser asamblearia, pues hay pequeños grupos de trabajo, hay diferentes comisiones y tal, y cada una, conforme vamos creciendo, se van encargando de diferentes finalidades. Más o menos un año y dos meses después de la creación, como aproximadamente en mayo de 2012, ocupamos el primer bloque. El primer bloque son 5 viviendas y en él se reubican 5 familias que hasta entonces no tenían ningún tipo de respuesta por parte de la administración. Y un poquito más tarde, en octubre, ocupamos el segundo bloque, que son 3 viviendas, también con las mismas situaciones. También quiero aclarar y quiero remarcar que muchas veces estas situaciones de vulnerabilidad son como muy flagrantes en personas migradas, son sin documentación, a las que la administración da aún menos soluciones que las personas blancas y europeas. Y normalmente tenemos como un gran porcentaje de personas migradas con necesidad de solventar su problemática habitacional en nuestras asambleas. En todo este tiempo se van llevando a cabo diferentes acciones, se ocupan bancos, empezamos como a dar caña en las calles también, se hace como la primera gran manifestación en la ciudad para reclamar el derecho a la vivienda y van sucediendo cosas, nos quedamos un poco paradas a nivel de la ocupación de bloques hasta el 13 de abril de 2013, que ocupamos el bloque de Gracia. El bloque de Gracia es el bloque más grande ocupado en todo el Estado español, son 40 viviendas y 5 años después de ocupar este bloque, que era de la Sareb, conseguimos mediante presión mediática de redes y mucha guerra un contrato de alquiler social para las 40 familias. Es la primera vez en todo el Estado español que se consigue algo así y creemos que es un precedente bastante importante, pero hay que destacar que esto ha sido mucho trabajo, mucha lucha, que muchas veces es como que nos hacemos a la idea de que pues idealizamos una cosa y al final es a base de trabajar, trabajar y trabajar que se consigue y no siempre es todo tan bonito ni tan sencillo. Y bueno, es un currazo. Luego, 2 años después de ocupar el bloque de Gracia, en abril de 2015, ocupamos nuestro cuarto edificio, que se llama Guillem Agulló, que es el segundo más grande, y son 27 viviendas. ¿Vale? Todos estos edificios liberados están hasta la fecha en activo, con las familias viviendo allí, no hemos tenido ningún desahucio, por suerte, y esperamos que dure mucho tiempo más. Y finalmente, en 2018 ocupamos un bloque entero solo para mujeres con problema habitacional, con temas de violencia de género y con niños y niñas, que son 4 viviendas. Y este año, en el marco de nuestro 10º aniversario para celebrarlo, ocupamos el último bloque, que son 3 viviendas. Y fue ocupado en junio de 2021. Y bueno, llevaban, en todos los casos, todos los bloques son propiedad de grandes tenedores, bancos, bueno, la Sareb, que es un cúmulo de bancos, propietarios de empresas de vivienda que tienen bastante más de 10 viviendas en general, y todos llevaban en desuso más de 3 años. Es importante remarcar esto porque a veces la gente también se piensa que nosotros ocupamos, pues no sé, vamos a ir a ocupar un bloque y el bloque lleva construido 3 meses y tiene todos los lujos y todos los detalles del mundo. Normalmente son bloques y viviendas que llevan desocupados y deshabitados mucho, mucho tiempo y realmente lo que hacemos es devolverles la función social que les corresponde en vez de estar ahí cogiendo polvo y acumulando cacas de rata. Nada, luego hay un periodo como de estancamiento, como podéis ver, entre unas ocupaciones y otras, que es de 2015 aproximadamente hasta un poquito antes del COVID. A los inicios de Pade Sabadell llegamos a reunirnos en las asambleas más de 300 personas, pero bueno, debido a la pandemia y un poco a toda la situación que también ha ido cambiando conforme iban cambiando las necesidades de las personas, actualmente nos reunimos semanalmente unas 100 personas, 150 aproximadamente, cada semana. También la evolución que hemos vivido es, bueno, creo que es estanca y que se repite el patrón en todas partes, pero al principio nos centrábamos más en casos de hipoteca y como que los casos eran mucho más largos en el tiempo de solucionar y a día de hoy nos centramos más en ocupaciones o en personas que no han podido pagar el alquiler porque hubo un momento que no daban más hipotecas, entonces la casuística fue variando totalmente. Y el perfil de gente que viene ha ido variando también. Y nada, finalmente como colectivo al final todo esto hace que nos enfrentemos a diferentes retos. También es verdad que a la hora de ocupar, al principio era muy fácil y había puertas que incluso llegabas y las abrías con la radiografía, y a día de hoy hay mucha más dificultad técnica en ese aspecto. Intentamos no caer en el asistencialismo de solucionarle a todo el mundo el problema a toda costa, sino que la gente se implique y que se empoderen de su caso. Y tenemos la que para mí a nivel personal es como la problemática más grande, que es la criminalización de la ocupación y estas campañas mediáticas que se hacen sobre todo en verano, en plan que te vas a comprar el pan y te ocupan y no sé qué, lo que mencionaba al principio, ¿no? De el concepto del ideario colectivo que tiene la gente de la ocupación frente a lo que es en realidad la ocupación y cómo se juega mucho con el miedo a las personas y no se hace distinción entre allanamiento de morada y ocupación o usurpación, en este caso a nivel legal. Pero bueno, celebraremos que seguimos aquí después de 10 años dando guerra, que aunque nos ponen las cosas difíciles se pueden hacer todas. O sea, que por mucho que nos pongan piedras y piedras y piedras, vamos a seguir nosotros picándolas todas para tirar adelante. Y sin más. Bueno, en este marco que ha comentado Aida, al inicio nace un poco la obra social como una herramienta de acción más directa. El objetivo que tiene principalmente es reubicar a todas las personas que no tienen una alternativa habitacional. Entonces, busca pues presionar a grandes tenedores y administraciones a través de acciones como, por ejemplo, nos presentamos 200 personas en el banco y hasta que no accedas a reunirte con esta persona o con este colectivo o tal, no nos marchamos. Y es una manera de también forzar las negociaciones y hacer que nos escuchen. También a través de la obra social se han forzado bastantes en su momento daciones en pago de, bueno, como ha comentado Aida, por el tema de las hipotecas, que bueno, te quitaban la casa pero no te quitaban la deuda, y a través pues de estas mismas acciones y de forzar al final pues se lograba que, vale, tú das la casa pero también te quitan la deuda. Y ahora mismo estamos más con el tema de los alquileres sociales, de pues familias que no pueden acceder a un alquiler normal, están en situación de ocupación, pues que les conceda un alquiler en base a su situación económica. Y bueno, también se ha centrado en gestionar casos que ya tenían pues todas las vías agotadas, que no había más por dónde hacer, pues sin caer en el asistencialismo, poder reubicar a estas personas. Ahora mismo la obra social tiene más de 4.000 viviendas recuperadas, ocupadas, como se las quiera llamar, en España, y hay un total de más de 50 bloques en toda España. Hay ciertas partes del país donde la PA ha realojado a más personas que la administración, o sea que también es como una llamada de atención, ¿no? Dentro de la obra social también se hacen campañas como, por ejemplo, la de Vivir no es delito, que es una campaña que se alió el año pasado, sale un poco borroso, que bueno, fue una campaña que se inició un poco por todo esto de la penalización de la ocupación y de la imagen que tiene, ¿no? Como para desmitificar todo lo que se dice, o gran parte de lo que se dice de ella. En cuanto, por ejemplo, en Cataluña el alquiler en los últimos 5 años ha aumentado un 49% y hace que las familias tengan que gastarse más de la mitad del sueldo en poder pagar el alquiler. Hay como, claro, todos los datos que tenemos son de Cataluña, pero hay unos 2 desahucios cada hora. Y realmente no hay una vivienda social suficiente para cubrir toda la demanda de la población. Hay como unas 3 viviendas sociales por cada 1.000 habitantes. Entonces, esta campaña pues, también denunciaba, ¿no?, que en Cataluña hay cerca de 450.000 viviendas vacías, mientras hay un montón de familias que no tienen dónde alojarse. Entonces, bueno, se enunció la imagen de que, bueno, la ocupación puede ser, o la recuperación de viviendas puede ser una alternativa para, como también ha dicho Aida, poner en el centro la función social de la vivienda, ¿no? Devolverles la vida y hacer que las familias tengan donde poder ubicarse. También está, aparte de la obra social, está la ILP, que no forma parte de la obra social, pero que también es una manera de conseguir cosas quizás más desde un marco legislativo. O sea, digamos que no es una acción tan directa, pero lo que hace es intentar obtener nuevas leyes. Es, la ILP es la Iniciativa de Legislación Popular y es básicamente la manera de generar una nueva ley, puede ser o por un decreto de gobierno o a través de conseguimos un montón de firmas, las presentamos en el Parlamento y una vez en el Parlamento allí se debate en pleno si nos conceden o no nos conceden. A través de esta iniciativa se logró en Cataluña, bueno, en otras provincias, comunidades también, la ley 24/2015, que es la que ahora mismo está ayudando a fomentar el tema de los alquileres sociales para las familias sin otras alternativas. También se consiguió aquí en Andalucía, en Valencia y creo que en el País Vasco, pero sí que es cierto que creo que las tumbaron, o sea que actualmente no las tenéis. Y bueno, dentro de esto también queríamos hablar un poco de nuestro caso particular también, por si puede servir de algo. Bueno, a nuestra casa la hemos llamado Casita, también un poco por el juego de la K, que es típico catalán. Pero bueno, nosotros entramos en la casa en noviembre de 2014 y el empadronamiento no se hizo hasta 2018. Nuestro primer proceso judicial se inició en un año después de empadronarnos, más o menos, en 2019. Y no empezó porque en esa casa ya había un proceso judicial abierto hacia el anterior inquilino por un tema de impago de alquiler. Entonces, a nosotros nos llega la primera carta, digamos, en 2019 y hasta finales del 20 o así, en diciembre, bueno, se hace todo el trámite con los jueces, con los abogados, se saca la sentencia y eso, a finales de diciembre de 2020 nos llega la carta diciendo pues que obviamente la casa no es nuestra, que nos tenemos que marchar y nos programan el primer lanzamiento en junio de 2021. Este lanzamiento, lanzamiento es la manera bonita de decir desahucio, que se paró en el juzgado el día de antes por, bueno, hicimos una campaña masiva en redes sociales de llamamiento, de que la gente viniera y bueno, la propia policía vio que no era muy viable sacarnos en ese momento y bueno, pues hizo una petición al juzgado para que se pospusiera y también para hacernos en fecha de desahucio abierto, que eso es que tienes 10 días de margen, que pueden venir en cualquier momento, a cualquier hora a echarte. El juez consideró que no era necesario y bueno, la siguiente llamada la tenemos en el 14 de enero. Y bueno, sí. Cabe decir que en nuestro caso en realidad ha resultado todo bastante fácil y que estando en diferentes pases, diferentes colectivos, queda demostrado y patente una vez más que la fuerza de todas en colectivo es lo que hace que los de arriba tengan miedo de verdad. O sea, en este caso en particular, el miedo real fue que había la convocatoria, iban a venir a puerta más de 150 personas. Entonces, no podían con nosotras en realidad. Y sí que es verdad que a nivel de las familias que nos encontramos en asamblea y así, estamos yendo a los desahucios una media de unas 25, 30, 40 personas. Entonces, muchas veces, como el primer, el segundo y el tercer lanzamiento, se suelen parar relativamente fácil, a no ser que sean casos muy, muy, muy, muy complicados. Pero sí que es verdad que el Estado y los esbirros ponen todas las armas posibles para ello y sí que nos encontramos que a nivel de Sabadell o de como zona de fuera de Barcelona no suele haber mucho conflicto policial, pero en las zonas de Barcelona en las que hay más sindicatos de barrio está todo más como repartido. Nos hemos llegado a encontrar, por ejemplo, el caso de unas amigas que las desahuciaron hace una semana y media, que para un bloque de tres vecinas, para tres personas que se quedaron resistiendo, mandaron 14 lecheras. O sea, es un uso totalmente desproporcionado de la fuerza porque saben que también nosotras tenemos la fuerza de traer mucha gente, de ser muchas y de estar ahí. Entonces, cada vez, como decía antes, cada vez está más complicado. Pero bueno, nosotras también lo ponemos cada vez más difícil. Y nada, queríamos abrir también un poco como el turno de preguntas, de debate, básicamente porque hemos preparado un poco como el histórico, cómo funcionamos y así, pero creemos que es súper importante para compartir experiencias que también si tenéis preguntas, si queréis saber algo o si, yo qué sé, nos queréis conocer más, que tengamos la oportunidad de tener cierto feedback y o sea que totalmente libres, tenemos tiempo. Hola, buenas tardes o noches ya, ¿no? Yo me llamo Miguel y pertenezco aquí a estos desahucios Granada 15M. Mi pregunta es, cuando comentáis que habéis ocupado un banco, o sea, perdón, un edificio, ¿no? Que son de grandes tenedores, de banco y tal, pero cuando dice el último fueron 40 viviendas, ¿qué la vais ocupando? ¿Uno a una, conforme va llegando la familia, o llegáis a la asamblea y reunís a tantas personas para ocuparlo directamente? Claro, en muchos casos depende un poco de eso, normalmente lo gestiona la Comisión de Obra Social. Cuando son bloques pequeñitos, que a lo mejor son tres viviendas, sí que tres casos de familias vulnerables fácil los tienes en cualquier asamblea. 40, como comentas, es súper difícil decir, vale, tengo 40 personas aquí que quieren casa. Seguro que sí, si pones una lista en el periódico, te aparecen todos. Pero gente que esté implicada en el colectivo y que quiera participar, es más difícil. Entonces, normalmente cuando son bloques así tan grandes, lo que solemos hacer es pedir compañeras y gente voluntaria para las permanencias en las primeras semanas, como la primera semana, las primeras dos semanas, y ubicar dos, tres familias que puedan defender el bloque, que se puedan identificar para que la policía luego se vaya y nos deje tranquilas, y luego, poquito a poco, ir rellenando esas casas. Sí, pero no se hace todo el tirón porque sería... llegando casos y se van reuniendo en la asamblea, pues uno, dos, tres, ocho, los que vaya, claro. Y luego se cogen las ocho viviendas, lo que sea. No, o sea, por suerte... Se ve que que de la misma plataforma vuestra, ¿no? De la misma de esta, cogéis, entráis en la vivienda y la mantenéis hasta que alguien llega. ¿Eso entendido? Las permanencias se hace como la primera semana, más o menos, o primeras dos semanas, depende del caso. Sí. Si tardamos en reubicar una familia tres meses o un año, no pasa nada. Si hay vecinas defendiendo el bloque, ya está, porque una vez que hay gente habitando el bloque, el portal se sabe que no se va a abrir si no es con una llave. Sí. Si no hay orden judicial, no puede entrar la policía, entonces tampoco hace falta que estemos ahí encima, porque si no, imagínate, tendría yo 200 casas por vivir. Si vuestro caso de sindicato de vivienda es parecido a uno que hay en el Raval, donde la gente que de alguna manera consigue entrar en estas viviendas, luego, bueno, no sé si lo siguen haciendo, pero en principio como que tenían que luego formar parte activa de la asamblea y una especie de solidaridad, ¿no? Digamos, a mí me ayudan, yo ayudo. Y entonces es interesante porque, claro, si tenéis tanto potencial, digamos, a nivel de 40 viviendas, por ejemplo, a la hora de parar un desalojo en otro caso, a ver cómo es la respuesta de esos inquilinos nuevos. Me gustaría saber un poco cómo funciona eso. Al final, cada espacio también pide como sus propios requisitos. Nosotros también comprendemos que cada familia tiene su propia casuística y que no todo el mundo puede venir todas las semanas a la asamblea. Pero sí que es cierto que intentamos pedir que, aunque no puedas venir, formes parte activa. Pero bueno, también hay muchos casos de familias que no, que se van desvinculando o que, bueno, puede sonar feo, pero es la realidad, que una vez ya tienes una vivienda, te acomodas ahí y te vas como soltando, soltando, soltando. Entonces, sí que es cierto que no podemos exigir, pero sí que es cierto que pues pedimos que haya esa o intencionalidad, participación, o que las personas pues al menos pongan algo de su parte. Pero también esto que es que no estamos en la posición de exigir nada. Normalmente... como que se pide un compromiso. Además, las familias, en nuestro caso, por lo menos, que entran dentro de estas viviendas, son familias que ya llevan un tiempo en el colectivo. O sea, no es que vengas una semana y digas, hostia, me hace falta un piso y vamos ahí alegremente regalando llaves, porque no somos Tecnocasa. Pero se pide ese compromiso, se pide que si no puedes venir a la asamblea, pues que vengas a los desahucios y así. Pero también tendemos a idealizar mucho como el, hostia, sí, 40 vecinos. Normalmente la gente que viene tanto a un sindicato como a una APA o así, lo que quiere es solucionar su problema. No suelen ser gente politizada. Entonces tenemos que tener en cuenta que sí que hay que hacer llegar ese mensaje a esa gente, intentar que se politicen, que sepan que el problema no es solo individual, sino que es colectivo y que igual que a ti te puede hacer falta, a mí me hará falta mañana, pero no todo el mundo lo entiende por igual. Y evidentemente las circunstancias no son las mismas y tenemos que ser un poco flexibles en eso. Porque no creo que sea lo mismo pedirme a mí que tenga un compromiso que yo me puedo permitir decir, pues mañana no voy a trabajar porque no me apetece, que pedírselo a una compañera que viene emigrada, que tiene cuatro hijos, que se ha comido un montón de cosas para llegar hasta donde está. ¿En qué posición estamos también para machacar a esa gente que al final tiene la cabeza a otras cosas. Pero bueno, lo intentamos. Sí, es un poco la relación con los vecinos que ya están instalados. Si fomentáis algún tipo de forma de que quizás se quiten sus prejuicios o haya algún tipo de relación que pueda calmar esas tensiones que pueda haber en principio, ¿no? Y si eso puede servir también para evitar un poco la criminalización, ¿no? Porque quizás la lucha teórica o ideológica no valga por sí misma, ¿no? Quería saber si hay algún tipo de actividad en ese sentido. Es otro tema de los complicados, en realidad, la gestión de los bloques, porque tú al final, cuando estás pagando un alquiler o estás pagando una hipoteca, a ti nadie te exige que te lleves bien con tus vecinos. O sea, ¿cuánta gente hay que estar pagando y que se lleva a matar con los vecinos y se van dejando notas o bolsas de basura en la puerta o cosas así? Entonces, sí que es verdad que nosotras en asamblea, cuando la gente viene por primera vez a nuevos, les hacemos una acogida y les explicamos cuáles son nuestros mínimos. Evidentemente, no se permiten actitudes racistas, ni homófobas, ni... Vamos, es como una base bastante clara. No puedes evitar que la gente al final tenga ese racismo o cualquier otra conducta interiorizada a nivel social, pero sí que se trabaja y se intenta fomentar que no se tengan. No lo puedes evitar. O sea, si tiene que salir alguien que le diga a un compañero alguna palabra o alguna cosa que tal, en un momento de calentón va a pasar. En los bloques hay vecinas que se llevan súper bien y que hacen como mucha unión entre ellas y se ayudan un montón. Hay otras que ni siquiera saben cómo se llama la de al lado y hay otras que simplemente pues tienen rifirrafes, pero que al final no es nada que no pasen en bloques que no están ocupados. Sí que es verdad que desde Obra Social se hace una gestión, se hacen asambleas semanales como reuniones de vecinos y así, luego mensuales para ponerlas en común. O sea, hacemos un trabajo como un poco de pedagogía y un poco de cohesión entre las vecinas, pero tiene la parte de que, claro, no todo el mundo está dispuesto a ceder tanto o no todo el mundo le interesa. Una vez que ya tiene una vivienda, es como, bueno, me desvinculo un poco de esto, pero se trabaja y esas actitudes igualmente no se permiten bajo ningún concepto. Es decir, si hay que coger y atajarlas, se atajan también. Buenas tardes, yo soy de Granada y quería pues aprovechar este encuentro para compartir con todas nuestra experiencia. Lo más breve que pueda, porque es muy larga. Llevamos trabajando en este tema justo desde el 15M. En la asamblea del 15M se creó un grupo que nos llamamos Estos Desahucios 15M. Se generaron varias asambleas. Hemos tenido 12 o 13 asambleas, dos en la Granada capital y varias repartidas por la provincia. Y nuestra lucha pues ha sido, por supuesto, para la lucha por el derecho a la vivienda, y hemos incluido en la lucha por el derecho a la vivienda la lucha por los suministros básicos. El tema de la electricidad y el agua nos parece imprescindible, porque una vivienda no es digna si no cuenta con esos suministros, y también hemos combatido en ese sentido cuando ha habido cortes de luz o cortes de agua, familias que no han podido pagarlo. Hemos tenido una sola experiencia, le llamamos nosotros aquí Corrala, que es lo que llamáis vosotros ocupación de un bloque, hace bastante años, no recuerdo cuánto, pero hace por lo menos 8 o 9. Tuvimos una experiencia, un bloque de unas 10 viviendas aproximadamente, lo ocupamos, se mantuvo ocupado durante algunas semanas, pero se vino abajo porque los propietarios compraron a los ocupas, por decirlo así. Le dieron, no recuerdo si fueron 5, 6 o 10 mil euros a cada familia que estaban muy necesitadas, y así consiguieron desalojar el bloque. Por eso no nos hemos planteado más bloques, porque necesidades hay y bloques hay. No nos hemos planteado porque hace falta una exigencia de nivel de conciencia política bastante alto para que la lucha sea lo que predomine y no el interés individual. Porque en esas situaciones ha predominado el interés individual, y en cuanto han visto dinero, imaginaros qué nivel de conciencia, que en cuanto han visto dinero, pues lo han dejado, ¿no? Luego también quería comentar una cuestión en relación con una de las soluciones que habéis sugerido y que yo sé que se sugiere en todos los movimientos por el derecho a la vivienda, que es el tema de la acción en pago. La acción en pago, yo ya estoy hablando de ello en Barcelona hace 11 años, en una asamblea que acudí, estaba además Ada Colau en aquellos tiempos en la asamblea, y me extrañó mucho ver por la zona donde nos reuníamos cartelitos que ponía Dació la solución. Me parece que no es así, yo creo que es un rotundo fracaso. La acción es un fracaso, porque le entrega la vivienda al banco y ¿qué hace? entiendo, y nosotros también en nuestra lucha lo hemos hecho, ¿no? Le hemos aconsejado, pero en casos muy extremos, pero que seamos conscientes de que la acción en pago es un auténtico fracaso, porque la familia va a la calle y si no tiene dónde ir, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, me parece algo que a tener en cuenta. Y luego ya por último, no quiero cansar, el tema de las usurpaciones, como se llama legalmente. Nosotros uno de los lemas que tenemos es aquí un desahucio, una ocupación. Nos gustaría vincularnos estrechamente con la oficina de ocupación que se está formando ahora, porque yo creo que estamos en lo mismo. Se está consiguiendo éxitos relativos en el tema de la ocupación a nivel jurídico, incluso se está consiguiendo que los jueces maticen las órdenes de lanzamiento cuando hay menores, en aplicación de normativa europea, de la ONU, incluso española. Y ya hay sentencias del Tribunal Supremo en las que se está planteando que, a pesar de que las sentencias firmes de desocupación tienen que cumplirse, porque en todos los casos, cuando hay una ocupación y el banco denuncia, nosotros además, por supuesto, recomendamos ocupación de viviendas de los bancos, de la Sareb, pero nunca de particulares, lo que se produce es siempre una denuncia y siempre gana el banco el pleito y siempre se pierde el recurso cuando recurrimos, pero en la última fase, que es cuando se plantea la fecha, el día y la hora del desalojo, del lanzamiento, del desahucio, esa resolución se está recurriendo y a mí me da la impresión de que a nivel nacional, por supuesto a nivel provincial, ha habido una novedad muy, muy interesante, y es que la Fiscalía, a la que se le pide informe antes de que eche sentencia a la audiencia, la Fiscalía está informando ya favorablemente a que no se desocupe a la familia. Es algo muy importante porque las sentencias firmes tienen que cumplirse sí o sí. Y esta posible resolución, ya tuvimos una en la Audiencia Provincial de Granada hace 3 años, en la que se resolvió así, diciendo que efectivamente las sentencias tienen que cumplirse, pero tiene que garantizarse antes la habitabilidad de los menores. Solamente se está utilizando cuando hay menores. Yo creo que debe utilizarse menores y para mayores. Pero, en fin, ya es un avance, sobre todo lo último, el hecho de que la Fiscalía, que es preceptivo que informe a la Audiencia Provincial antes de resolver el recurso, es muy interesante, que por primera vez, y a mí me suena que no ha sucedido eso en ninguna fiscalía a nivel nacional, por primera vez se está diciendo por la Fiscalía que apoya el recurso de la familia. O sea, que lo apoya en el sentido de que mientras la Administración no le dé una vivienda digna a esa familia, no sirve viviendas compartidas, eso es un parche insoportable, una vivienda digna no se le puede desalojar de la vivienda en la que está. Y mucho menos cuando hablamos de un banco, porque cuando se discute las usurpaciones en los pleitos, no se discute la propiedad, se discute la posesión. Y nunca el banco va a poseer la vivienda, nunca pone oficina en la vivienda. Fijaros la contradicción y el fraude y lo absurdo que es eso. Porque lo que se decide en los juicios de usurpación no es sobre la propiedad, eso está claro, que es del propietario, eso es sagrado. Según el capitalismo y el sistema, la propiedad está por encima de todo. Lo que discutimos es la posesión, y a pesar de eso, los jueces le dan la posesión al banco, que nunca posee la vivienda, que echan una familia que entró en una vivienda, hecha un desastre, que con mucho esfuerzo la ha decentado, y lo echan luego para que esa vivienda pues la ocupen otros ocupas que no tienen esas necesidades. Es que hay ocupas que destrozan viviendas y que se llevan las puertas, pero estamos hablando de familias necesitadas, que es el campo de nuestro trabajo, y no se resuelve el problema. O incluso familias, como ha sucedido aquí, que la echan de una casa y la ocupan para Cultura María. Ese tipo de cosas pasan con mucha frecuencia y es un absurdo y es un fraude de ley, porque utilizan la ley para un fin distinto al que se persigue. La ley, está la Constitución y está un montón de normativa internacional que obliga a las administraciones públicas a dotar a sus ciudadanos de una vivienda digna. Y si lo echas de la vivienda y le das la posesión al banco, no es cierto, puesto que, como les comentaba antes, nunca el banco pone oficina en las viviendas de la gente a la que expulsa. Ah, vale. Lo primero, bueno, un poco sobre lo que has comentado del tema de las familias que acceden a coger el dinero en vez de quedarse en la casa. En nuestras asambleas, por lo menos, es no. O sea, si te ofrecen dinero, ese dinero se rechaza, y si no lo rechazas, estás fuera. Por, bueno, o sea, básicamente en nuestro colectivo se deja súper claro que los bloques son del colectivo. Se ceden a las familias que les hagan falta, pero una vez que esa familia no tenga la necesidad de estar ahí porque su situación económica ha mejorado o porque no quieren estar ahí, se mudan a donde sea, ese bloque, o sea, ese piso pasa a ser de alguien del colectivo. Y entonces, toda la gestión que se hace a nivel de negociar con la propiedad, de ir a juicios y así, se gestiona desde la Comisión de Obra Social para evitar como estos conflictos. Además, nosotras tenemos la suerte de tener abogados que son voluntarios, que son los que llevan todo el tema de papeleo y todo, y todo lo que tenga que ver con el bloque pasa por esos abogados y hacen un poco de filtro. Entonces, al final las familias tampoco acaban como teniendo tanta relación con juzgados, con la propiedad y así, y se evita un poco eso también. Sí que es verdad que las ocupaciones individuales, aunque hayan sido cosa del colectivo, nos ha pasado también. Te ofrecen dinero, tú tienes una situación económica precaria y lo coges y te vas. Claro, al final cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero bueno, en el tema de los bloques lo evitamos así, en principio. No lo hemos encontrado, pero está guay que lo comentes. Vale, en cuanto a lo de la dación, yo a nivel personal, individual y como Gaida, tampoco creo que sea la solución. No creo que sea la solución, igual que no creo que ocupar sea algo exclusivo de personas en riesgo de exclusión social. Creo firmemente en la ocupación como opción política y como una manera de darle la cara a este sistema que está podrido por todas partes. Como PA, lo que se busca es algo más regularizado y bueno, o sea, no es por abrir un debate porque este melón es muy grande, pero bueno, sí que también las daciones que solemos celebrar son las que la familia se queda mochila cero y tiene una solución habitacional. Si no, siempre optamos porque pidan dentro de su misma vivienda, en el caso de hipoteca, un alquiler social porque no se van a ir a la calle. Te da una dación, me quedo el piso y te quedas tú en la calle. No tiene sentido tampoco, y luego tú dices, tampoco es un éxito rotundo. Y lo de fiscalía, gracias por comentarlo, me parece súper, o sea, me parece genial en realidad, así que enhorabuena por haber conseguido eso. Y no sé si tú me acuerdas. Falta sentencia de audiencia que falta. Yo quería preguntaros cómo os afecta como colectivo y cómo gestionáis la represión. O sea, me refiero al tema de las multas. Conozco el caso de compañeros allí en Barcelona, en Sants y San Andreu, por ejemplo, que me han dicho que últimamente los desahucios que han aumentado un montón el tema de las multas. Entonces, bueno, entiendo que eso también puede desmovilizar a la gente. Y bueno, un poco eso. ¿Cómo si lo gestionáis colectivamente? ¿Cómo lo hacéis? A ver, nosotras tenemos como un... tenemos un grupo encargado como de un grupo de trabajo encargado de lo que es la parte de recursos económicos. Sí que a raíz del COVID, que no se han podido organizar muchos eventos y muchas cosas, es casi una bancarrota esto, pero bueno, no pasa nada. Y también tengo que decir que es lo que decía antes, la represión en Barcelona como capital está siendo mucho más fuerte que en el resto de Cataluña. Se están comiendo unos multones de AUPA. Y luego también está pasando esto en la zona de Manresa y así, en Valles, que han acumulado una de multas también increíbles, creo que son el colectivo con más multas que conocemos, porque también es verdad que dan mucha guerra, y eso pues es como, vale, tienes unas multas que flipas, pero tienes mucho orgullo. Nosotras todavía no hemos tenido ninguna multa por parar un desahucio. Sí que es verdad que nos encontramos por ejemplo, en el caso de uno de los bloques, para poder testificar en juicio, a las familias les piden una caución a cada familia de 1.200 euros. Si no, no tienen derecho a testificar en el juicio. Entonces, nos encontramos cosas así, que vamos poniendo recursos, vamos solventando, y al final estamos saliendo bastante bien paradas. Supongo que es cuestión de suerte. O sea, no tiene mucha más explicación. Porque incluso cuando hemos ido a ocupar oficinas o a liarle a algún sitio, nos identifican y siempre queda nada, nunca hemos perdido un juicio, o sea, tenemos una flor en el culo, básicamente. Pero sí que lo que comentas es que se está viendo como muy chungo, sobre todo en la zona de Barcelona Y en Valle es eso, que pasa un desahucio, que comentábamos del colega de hace una semana y media, nos amenazaron con multas a todos los que estábamos en la puerta. Y éramos como 40 personas. Si nos llegan a poner una multa de 700 euros a cada uno, ahí se acaba nuestra militancia, creo, porque no sé si alguno teníamos, vamos, para pagar ni media. Pero nada, o sea, al final sí que desmoviliza bastante ese tema y como que te identifiquen. Mucha gente le da mucho miedo que una identificación. Pero creo que tenemos que ser suficientemente coherentes con lo que estamos haciendo y suficientemente conscientes como para decir, vale, yo estoy aquí, me van a poner una multa, nos la vamos a comer todo el colectivo, ya buscaremos cómo sacarla, ya le pediremos a las compañeras, ya organizaremos lo que sea. Pero que eso no sea el motivo por el que no vayamos a una puerta o por el que dejemos de hacer cosas. O sea, es dinero, yo qué sé. Ya nos sacaremos de alguna parte, pero no nos pueden desmovilizar así. Es que no nos podemos dejar, porque si no estamos perdidos. O sea, si nos desmovilizan solo con dinero, ya está, nos perdemos. Sí, perdona, o sea, un apunte para esto, que esto es un tema que ya pasa con otro, lleva pasando mucho tiempo en otras cosas que son, pues, para temas muy que no ha pasado nada, penas de cárcel excesivas, que luego no llegan a nada. Son cosas que se utilizan para asustar, que de un primer momento es algo muy feo que te lleguen esas cosas, pero que luego en un recurso y en cualquier momento y de forma muy fácil se quedan en nada. Por ahora no se sabe muy bien cómo va a acabar esto, porque es algo nuevo, pero esto ya pasó con voy a una mani, cualquier cosa, pum, 5 años de cárcel. Y luego llega el juicio y el juez dice, oye, que no ha pasado nada. O sea que es una forma de meter miedo. Quería plantear, habéis hecho jornadas o planteáis jornadas de resistencia, de mecanismos de resistencia, no sé si amarrarse a sitios o resistencia no violenta, si planteáis cursos de esta forma, modelos de resistencia. Bueno, nosotros como habitualmente, periódicamente, no os he dicho habitualmente porque no es tan a menudo, solemos hacer talleres de diferentes tipos de formaciones, tanto a nivel nuestro individual como pasaba de él, como a nivel de toda Cataluña, cuando se hacen pues, las asambleas de obra social de paz catalanas, cuando se hacen las cosas del Congreso de Vivienda, se hicieron unas formaciones de derivadas del Congreso de Vivienda que eran formaciones no mixtas, como un encuentro de mujeres que se ha hecho ya 2 años, y van surgiendo pues, talleres de resistencia, talleres como más a nivel legislativo, jurídico, talleres antirrepre, o sea, talleres de cerrajería. O sea, vamos haciendo cosas, ya te digo, tanto a nivel como de nuestro colectivo en concreto, como de los colectivos en general por la vivienda, porque son herramientas súper útiles, porque la gente aprende que las cosas no son tan difíciles como parecen. O sea, lo voy a decir, pero yo la primera vez que cogí una radial estaba cagada. O sea, tenía un miedo que flipas. Y luego vi que no era para tanto. Que es muy difícil cortarte un dedo, ¿sabes? Y lo que tienes que hacer tampoco es tan, tan difícil. Entonces, creo que al final hacer este tipo de talleres también empodera mucho a la gente para venirse un poco arriba y decir, pues está bien esto, ¿sabes? Estamos aquí y además te lo pasas bien, conoces a otras compañeras, compartes, y creo que eso es súper, súper bonito, que, vamos, eso no lo podemos perder bajo ningún concepto. Preguntar, porque habéis comentado en varias ocasiones que hay muchas familias migradas y supongo que muchas de ellas estarán en situación de irregularidad y ahí atravesará la ley de extranjería y un poco esa gestión y cómo se afronta esta diferenciación también de posiciones y pues todos estos procesos de necesidad de empadronamiento de 3 años, los riesgos de deportación, ¿no? Como quería preguntar eso y también si aparte de la gestión de la necesidad de vivienda se dan procesos paralelos como pueden ser la autogestión de la alimentación o de otro tipo de... Y eso. Bueno, y agradecer también a ustedes por... Felicidades por los 10 años y agradecer a la gente que ha organizado esto por abrir estos espacios de esperanzas. Gracias. También derivado de los colectivos de vivienda, en nuestro caso, por ejemplo, surgió un grupo de mujeres para dar apoyo a las mujeres que tenían situaciones de violencia machista. Surgió una red de alimentos para las familias que, o sea, como que al final todo va un poco vinculado y acabamos creando nuevas redes para poder incorporarlas a nuestras necesidades. También lo que comentaba el compañero de los suministros, también hay una comisión encargada de los suministros. Entonces, para las familias migradas, como nuestro colectivo es tan rico en personas migradas y como que el 70, el 80% de la asamblea son familias migrantes, hay muchos compañeros y compañeras que están muy puestos en el tema de documentación y así, porque les ha tocado vivirlo y su situación, por suerte, ya es más favorable, que se encargan normalmente de hacer un acompañamiento, de aconsejar. Yo, desde mi posición, lo que sepa lo voy a compartir, pero normalmente alguien que ha tenido la experiencia también como que hace un acompañamiento mucho más válido. Y además, muchas veces tenemos la barrera del lenguaje y hay problemas así que son como del día a día, de la cotidianidad, que se acaban solventando entre unas y otras, y la verdad que me parece súper bonito cómo se acaba gestionando. También, como comentaba antes, por suerte tenemos tres abogadas maravillosas y voluntarias que muchas veces, si hay algún tipo de problema con documentación así, se les puede consultar o nos echan un cable y ole ellas, porque la verdad que hacen un curro excepcional. Bueno, quería primero felicitaros por esta charla, me está pareciendo muy interesante. Y preguntaros, porque habéis comentado antes por encima sobre, bueno, hablando del último ciclo político, el tema del surgimiento de los sindicatos de inquilinas, ¿cómo ha afectado a vosotras? ¿Si ha surgido un sindicato de inquilinas en Sabadell y si se ha incorporado a vuestras dinámicas de trabajo o cómo habéis hecho cierta alianza o cómo ha sido vuestra experiencia con eso? En Sabadell surgió el sindicato de inquilinas casi a la vez que en Barcelona. Salió derivado de algunas personas que formaban parte de la asamblea y durante un tiempo hasta esta parte compartíamos el espacio de asamblea. Lo hacíamos el mismo día a la misma hora porque así también podíamos, si venían familias que tenían problemas de alquiler a nuestra asamblea, pues las derivábamos directamente a la sala de al lado y ya estaba todo arreglado. El tema ahora mismo es que tenemos problemas con el espacio porque el ayuntamiento es maravilloso y ha hecho una gestión increíble y se han tenido que cambiar de sitio. Y nosotras estamos teniendo problemas reales con nuestra organización asamblearia. Pero sí que se establecen esos vínculos de, por ejemplo, si ellas tienen un desahucio de algo de alquiler, nos avisan, compartimos por redes, evidentemente, y nos presentamos en la puerta, pues todo el mundo que pueda. Y al revés igual, cuando nosotras tenemos un problema, va. Al final la lucha es la misma. Sea por un tema o por otro, queremos que nadie se quede sin casa y es como compartir ese... pues un poco esa unión y hacer un poco piña, que es más fácil también. Pero sí que es verdad que creo que era necesario porque está bien que alguien se encargue solo de los alquileres y, bueno, solo no, porque es un faenón también. Y nosotras dedicarnos pues a hipotecas, ocupaciones y alquileres sociales y así también tocamos a veces por el tema de dividir un poco. Porque al final a veces nos acumulábamos a final del día o de la asamblea con 32 casos, por ejemplo, para asesorar y se te cae el pelo, ¿sabes? Allí tantas horas. Entonces, creo que es guay hacer esa unión, pero también está muy bien que sean como dos cosas medio separadas. Bueno, agradeceros también el viaje, que hayáis venido y nos contéis vuestra experiencia, y a la compañera por organizar, Radio Almaina por grabar. Yo quería que nos contarais un poco de dónde viene la C del nombre y en qué momento surge y a raíz de qué debate. La C surge casi, no al principio de todo, porque empezamos como PA y ya, pero surge un poquito más tarde, un año o dos más tarde máximo, y es la C de crisis. O sea, es plataformas afectadas por la hipoteca y la crisis, porque creemos que no es solo la hipoteca el problema, sino que hay muchas otras cosas más detrás. Hay otras PAS que también son PAC, acabo en C, que, por ejemplo, Valles, sí, que es plataforma de afectados por la hipoteca y el capitalismo. Al final creo que son cosas muy similares, bueno, que son conceptos diferentes, pero que la base es la misma, y es señalar que no solo el problema está en las hipotecas, porque fijarse solo en las hipotecas excluye a muchas otras personas y excluye una realidad, que es que hay una problemática habitacional en nuestro país brutal, en la que hay muchísimos pisos vacíos, muchísimas personas en mesa de emergencia y soluciones cero. O sea, que una persona, por ejemplo, esté viviendo, pues como tuvimos un caso, con una niña autista más de 10 meses en una habitación de un albergue sin cocina, sin luz y en pleno confinamiento, señala que no solo son las hipotecas el problema, y surge a raíz de eso. Es como un matiz muy chiquitito. Que cuando llegáis a la puerta de un bloque, ¿qué queréis ocupar? O sea, ¿entráis allí a la ligera o cómo va el tema? Ricamente. Depende del bloque. Vaya, el tema. Depende del bloque. Normalmente se hace un... Normalmente. Si queremos ocupar un bloque, se hace un estudio previo de todas las circunstancias. Evidentemente no es lo mismo ir a abrir un bloque en el que el portal está, o es un portal estándar que no tiene ningún tipo de vigilancia, no tiene seguridad, no tiene nada, y solo te tienes que encargar de abrir la puerta, que como nos ha pasado, por ejemplo, el bloque que comentaba, que son 26 viviendas, tenía seguridad privada. Lo que pasa es que el señor se iba a tomar el café todos los días a la misma hora. Entonces, claro, depende un poco. Normalmente cuando son cosas así, lo que hacemos es hacerlas en colectivo, quedamos en algún punto de la ciudad, hacemos una manifestación por cualquier cosa que se nos ocurra ese día y con una pancarta grande tapas muy bien el espacio donde va a trabajar alguna compañera. En el último bloque, por ejemplo, esa pancarta salvó bastante vidas porque la puerta se puso difícil y teníamos allí a toda la policía de Sabadell, a todos los Mossos de Escuadra de Sabadell, esperando a que quitáramos la pancarta. Entonces, normalmente es eso, es vigilar, saber más o menos a qué te enfrentas antes de entrar. Como consejo, llevar siempre 3 piezas de cada, de todo, porque siempre se rompe algo, falla algo. Y nada, tapar la puerta para que no se vea quién está trabajando, para que luego no puedan inculparle tal, y hacer mucho, mucho bulto, o todo el bulto que se pueda, para que en caso de que venga la policía, pues haya alguien haciendo resistencia. Una vez que estamos dentro del bloque, normalmente no hay más. Se empeñan en identificar a las familias normalmente, pero lo que hacemos es, como somos tantas, las familias bajan, se identifican en la puerta, en la calle, vuelven a subir y no suelen dar más guerra. A veces vuelven como a las 24 horas para comprobar que son las mismas familias o así, pero la verdad es que no nos hemos encontrado muchos problemas a ese nivel. O sea, no hemos entrado en un sitio, bueno, en un bloque, no hemos entrado y a las horas ha venido la policía a echarnos a todas, porque por supuesto que saben que no pueden, pero en realidad es eso, un poco de ingenio. Y en caso de quizá, claro, yo supongo que nosotras al final también, cuando hacemos algo así, invitamos a otros colectivos a un desayuno y pues como que hacemos un poco de, venga, que hay una sorpresa este fin de semana. Pero en caso de que eso no fuera posible, también creo que tener como una red de apoyo que pueda aparecer en algún momento, pues si en vez de ser tanta gente se va a hacer como más de noche y a escondidas, tener como gente avisada para que se puedan presentar 10, 12 personas en la puerta a echar un cable a las compañeras que estén dentro, también puede ser un buen punto. Porque lo que habéis dicho de las pancartas, yo recuerdo que en Holanda, para entrar a las casas, también se llama mucha gente y se tapa la puerta con una manta a la gente que lo está haciendo, porque mientras no se pueda ver, o sea, no hay evidencia visual, no existe. ¿Eso también es aquí? ¿Así? ¿O? Sí, yo creo, o sea, normalmente, tanto a nivel como colectivo como individual, el delito flagrante tiene que tener como 3 puntos para que te puedan denunciar. Uno es que te vean haciéndolo en el momento. Otro es que, si no me equivoco, que tampoco soy abogada, pero otro es que hayan como restos visibles. A ver, si al final se ha forzado una puerta, se ha visto que esa puerta no estaba así antes, seguro. Y el otro es que tú demuestres como la intención de permanencia, que hayas que un vecino diga, sí, es que a mí vino la semana pasada y me dijo que tú has llegado, la puerta estaba abierta y tú no tienes dónde dormir esta noche, pero tu intención es siempre salir de ahí. Entonces, claro, el tema de la pancarta para tapar es un poco eso, pero es aplicable a todos los casos. Si no te ven, ellos tienen que demostrar que tú estabas ahí o que tú has hecho eso. Entonces, si tú estás en otro punto en ese momento, es como, pues aquí no hay nadie y ya está. Yo tampoco sé, al final en cada sitio hay unas casuísticas diferentes y funciona de una manera. Nosotros la manifestación no la hacemos por toda la ciudad, de una punta a otra, no es una manifestación que hayamos avisado, o no es una concentración, si quieres llamarlo así, que hayamos avisado a la policía, sino que quedamos en la plaza de detrás para desayunar y nos vamos moviendo con una pancarta. Entonces, hay un margen de tiempo hasta que llega la policía. Normalmente calculamos varios factores y sabemos más o menos cuánto tiempo pueden tardar en llegar. También depende, pues claro, si no es lo mismo si estás en un edificio al lado de una comisaría que si la comisaría está en la otra punta de la ciudad. No es lo mismo si hay un cambio de turno. Supongo que, o sea, hay que mirar también un poco los protocolos de actuación en cada sitio. Y sin más, claro, es lo que te digo, también a nosotras no funciona así, y a casi todos los colectivos con los que hemos hablado en Cataluña más o menos esto funciona, pero evidentemente luego en cada lado la policía también tiene órdenes diferentes dependiendo de cada ciudad y de cada ayuntamiento y todo, y dificulta las cosas también. Sí, bueno, también suele haber como una persona que tiene el rol de, digamos, este diálogo con la policía, una persona o varias, que son las que hacen frente a cuando la policía viene y decir, bueno, vale, a ver, es obvio lo que está pasando, pero como también frenar un poco el que la policía quiera entrar o quiera abusar un poco de fuerza o de poder. Y pues también si te piden, identifícate, vale, voy a por mi DNI que lo tengo dentro, y sacas 100 DNIs, y vale, ponte a coger datos de 100 DNIs. Entonces también es un poco esto. Sí, al final es retrasar lo máximo posible su actuación, marearlos todo lo que se pueda. Pues sí, pues un momento, sí que ya nos vamos, que sí, hoy, que sí, sí, tengo el puchero puesto en el fuego, ahora nos vamos. Y hacernos un poco las tontas y marear y darle vueltas. Realmente hasta que llega una actuación con fuerza o violenta por parte de ellos, han tenido que agotar bastantes vías. O sea, primera de cambio te viene una patrulla, te vienen dos patrullas, seis, pero no te mandan una lechera en 10 minutos, tardan un poco en activar ese protocolo. Entonces, a mí me da miedo las lecheras, que ya vienen a dar palos, pero las patrullas al final es como, bueno, marealos, marealos, marealos, y aguantar, aguantar esa presión. Bueno, yo estaba en el sindicato Betacha de Barcelona, y en Barcelona es como que funcionamos como con una red, ¿no?, de varios sindicatos de vivienda. Entonces, en el momento que se ocupa, lo que se hace es, se lanza como una acción sorpresa, aparece todo el mundo allí, de repente, la gente es como que estamos atentas a través de un canal de Telegram y aparecemos allí, y así se hace. A veces aprovechan pues fiestas de barrio, rollo con una batucada adelante, de repente pues es un vermú y de repente el vermú se convierte en una acción sorpresa, y la acción sorpresa implica ocupación. Y esa es la manera un poco de hacerla, aprovechar también el barullo de la gente y de todo. Nada, solo era eso. También hemos visto casos de compañeras en otros sindicatos o en otras PAS que han aprovechado un fin de año, que hay un montón de petardos y no se oye el ruido, fechas así como muy señaladas, o un partido de fútbol de estos espectaculares, Madrid-Barça, que dicen, madre mía, se van a pegar. Pues mientras ellos se pegan, tú te encuentras una casa. Que oye, pues luego ya lo celebras si quieres en tu casa nueva. Pero bueno, es eso, es buscar la fórmula, es darle vueltas, es un poco, bueno, inteligencia colectiva también, porque compartiendo estas cosas es como dices, vale, hostia, pues si ellos han hecho esto, yo me las ingenio y mañana en mi pueblo hago no sé qué. Y darle vueltas, que se mareen. Vale, pues bueno, ya cerramos ya, si os parece bien. Os queríamos dar muchísimas gracias por invitarnos, es un placer estar aquí, compartir con vosotras. Yo qué sé, estamos súper felices en realidad, y bueno, si en algún momento mientras estamos aquí surge alguna cosa, no dudéis en preguntarnos o en hablar con nosotras, que en total nos gusta mucho hablar, o a mí en concreto me flipa, y cualquier cosa que necesitéis o que os podamos echar un cable, contar con nosotros 100%, ¿vale? Cualquier duda, cualquier cosa, que volvemos cuando queráis en realidad. Yo me vengo cuando queráis. Esperamos que os haya resultado interesante la charla. Si queréis seguir la actividad de la Oficina de Ocupación de Granada, podéis buscarles en las redes sociales o visitar su web ofiocupa.granadarebelde.net. Recordaros que podéis proponernos la grabación de charlas, presentaciones de libros u otros eventos radiables escribiéndonos a programacion@radioalmaina.org. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con una nueva charla. ¡Abrazos!